Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical que hace vibrar su alma y su corazón. Soy Jordi Minango y les traigo la mejor música nacional. Usted, amigo, nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o su página web www.radiocce.com o si no, a través de TuneIn. En esta noche les tengo un nuevo especial sobre un grandioso artista cayambeño. Él es Marcelo Bedoya, también conocido como el Rey de las Bombas. Y para empezar con este especial, escucharemos una de sus autorías titulada Negrita Consentida. Vamos a disfrutarla. Te conocí, me enamoré, negrita linda, aun sabiendo que nuestro amor no podía ser. Fue como un sueño tan difícil de cumplirte. Es que a mis años no pensé volver a amar, porque eres linda primavera que regresa, y yo el otoño fatigado que se va, porque eres linda primavera que regresa, y yo el otoño fatigado que se va. Fue una llamada la que inicia todo, hablamos poco y citamos un lugar. Llegó el momento de tan anhelado encuentro, nos abrazamos y así comenzó el amor. Amor prohibido quiero llevar en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver. Fue fugitivos que huyen de la justicia, nuestro delito solamente es amar. Amor prohibido quiero llevar en secreto, porque para mí siempre será. Será la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar un día llegó. Con su mirada tan coqueta y piel canela, negrita linda, eternamente te amaré. Serás la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar un día llegó. Entre la espalda. amaré. Serás la reina, la negrita consentida. Negrita linda, eternamente te amaré. Y ese fue el tema musical Negrita Consentida. Marcelo Bedoya nace en Cayambe. Desde muy temprana edad se inicia en la música romántica y popular ecuatoriana. Formó parte de varias agrupaciones musicales que interpretaban diferentes ritmos tales como la balada, bombas, cumbia y música latinoamericana. Seguimos con más música en este especial en homenaje a Marcelo Bedoya y escucharemos la canción titulada La Banda de Peña Herrera al ritmo de tribales. ¡Marcelo Bedoya! Ahora me toca a mí, Marcelo Bedoya. La banda de Peña Herrera, la mejor de la comarca. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. Porque ha ganado concursos un todito en Imbabura. Porque ha ganado concursos un todito en Imbabura. Un todito en Imbabura. Un todito en Imbabura. La banda de Peña Herrera en la voz de Marcelo Bedoya. En la actualidad, Marcelo Bedoya lleva a su haber 9 trabajos serigráficos en audio y 3 de formato DVD. mismo que los ha plasmado como solista y cuando integró grupos como Manantial de Amor, Eclipse, Sentimiento Nuevo, Los Fabulosos del Ritmo, Los Duros del Ritmo y la Orquesta Fénix. Luego seguiremos conociendo un poco más sobre Marcelo Bedoya. Y ahora suena un nuevo éxito musical de Marcelo Bedoya en este 2017 titulado Cuerpo de Sirena. ¡Vamos a escucharlo! Cuerpo de Sirena. Marcelo Bedoya en el 2007 lanzó al mercado su trabajo titulado Al Ritmo de Bomba y Algo Más, su volumen número 7, mismo que contuvo temas de su propia autoría tales como Negrita Consentida, que lo escuchamos al inicio de este especial, Volveré a mi Ecuador, Alcanza tu Amor y otros temas musicales que han tenido toda la aceptación del público ecuatoriano. Y ahora escucharemos el mosaico Volver a Empezar. Tiempo ha pasado. frente me queda un corazón lastimado esperando tu perdón. Solamente me queda un corazón lastimado esperando tu perdón. Marcelo Bedoya. Perdóname, si en algo a ti te fallé, lo siento, perdóname, no me niegues una oportunidad de volver los dos a empezar, no me niegues una oportunidad. Ay, tú ya miras que se tiene cariñito, hay que saber. vida que se tiene, cariñito, hay que saberla disfrutar, cariñito. Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito, ay, no me estés entreteniendo, cariñito. Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito, ay, no me estés entreteniendo, cariñito. Ay, porque yo conozco a otras, cariñito, ay, que por mí se están muriendo, cariñito. Ay, porque yo conozco a otras, cariñito, ay, que por mí se están muriendo, cariñito. Ay, cuando llega el San Pedrito, cariñito, ay, de amores no se padece, cariñito. Ay, cuando llega el San Pedrito, cariñito, ay, de amores no se padece, cariñito. Ay, con la una se anochece, cariñito, ay, con la otra se amanece, cariñito. Ay, con la una se anochece, cariñito, ay, con la otra se amanece, cariñito. Mosaico Volver a Empezar, continuamos con más de este especial en honor a Marcelo Bedoya. En el año 2010, Marcelo Bedoya realizó su primer gira internacional a distintas ciudades de España, por el tiempo de un mes, acompañado de otros artistas ecuatorianos. En la misma fecha, lanzó su noveno trabajo en audio y video titulado Ladrón de Besos. Y enseguida escucharemos el tema musical muy conocido en el Ecuador, El Hombre de Tu Vida. Adelante. Marcelo Bedoya. Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarme, nunca podrás borrarme de tu mente, que está prendida en mí. Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón eso lo sabe, y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme. Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas, y si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme. Marcelo Bedoya se encuentra en la grabación de un nuevo volumen discográfico, en el cual sobresale el ritmo del tribal ecuatoriano, y sobre todo no podría faltar el aporte creativo de Marcelo Bedoya con canciones de su autoría, tales como de titular a suplente en ritmo de bomba urbana, y el tema Mi Linda Quinceañera al ritmo de balada romántica. Marcelo Bedoya está cumpliendo varias presentaciones en diferentes escenarios del país, en donde tiene la oportunidad de alternar con grandes figuras del pentagrama nacional y popular ecuatoriano, dejando muy en alto el nombre de Cayambe. En los próximos días, Marcelo Bedoya estará presentando su nuevo trabajo discográfico bajo el sello de JW Producciones. Amigas y amigos, y hasta aquí llegamos con el especial sobre Marcelo Bedoya, el rey de las bombas, un cantautor cayambeño. Luego del corte comercial, seguiremos con más música ecuatoriana que tanto nos gusta. Pero para terminar este especial de Marcelo Bedoya y la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos la canción Alitas Quebradas, que el rey de las bombas, Marcelo Bedoya, interpreta junto a la estrella de América, Juanita Burbano. Adelante con la canción. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano.

Y esa fue la canción Madrecita Linda en la voz de Soledad Flores y Polibio Mayorga, en homenaje a mi mamita y mi papito que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Seguimos con más música. Es así que continuamos junto a Enrique Montenegro y el mix Salud Compadres. Adelante con la canción. Tome mi comadre, bebamos contentos entre los tres. Salud, compadre, tome mi comadre, bebamos contentos entre los tres. Hoy en misa vengo, derecho puedo tomar. Hoy en misa vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Chinita, denme una chichita, que estamos contentos de estar aquí. Mi comadre, bebamos contentos entre los tres. Salud, compadre, tome mi comadre, bebamos contentos entre los tres. Hoy en misa vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Hoy en misa vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Fue el mix Salud Compadres en la voz de Enrique Montenegro, que tuvo una larga trayectoria como músico, desde tamborero de banda de pueblo desde la edad de los 6 años hasta pertenecer al grupo más prestigioso de Cotacachi como lo fue Rumba Habana. Su fuerte y afinada voz fue reconocida y ubicada en el nivel de Alfredo Barrantes, Juan Cabero y otros clones de la época. Y ahora continuamos junto a las hermanas Mendoza Suaste y el tema musical muy conocido, El Carabuela, para que lo bailen y disfruten en Entre Cuerdas y Tambores. Carabuela, de la manutención. Carabuela no va a perder nunca de la manutención, porque plantas cultivaron con la sangre del corazón. Porque plantas cultivaron con la sangre del corazón. Longuito, te quiero yo con el alma y el corazón. Tú comprendes que yo nací para amarte con ilusión. Si me dejas yo moriré y pensando en tu dulce amor. Siempre en triste te seguiré, ay, buscando mi ronda. El Carabuela en las voces de las hermanas Mendoza Suasti. Y este dúo femenino fue integrado por Laura Elalia Irene y por Mercedes Olimpia. Sus padres fueron José Mendoza y María Suasti. Las hermanas Mendoza Suasti debutaron como aficionadas en el teatro en 1932 y empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años respectivamente. En 1941 fueron contratadas por la RCA Víctor y poco después Radio Quito las tiene como artistas exclusivas. Las hermanas Mendoza Suasti han recibido varios reconocimientos. Grabaron alrededor de 1000 canciones y les otorgaron 6 discos de oro por las altas ventas con la interpretación de pasillos, por lo cual ellas son consideradas las pioneras del pasillo. Y ahora es momento de seguir con los temas musicales que de seguro hacen renacer nuestros recuerdos. Y suena la canción Mi Santa Pasión junto a las hermanas Vadillo Valdeón. Y fuiste tú la imagen de mi sueño. Yo te amé con fe y santa pasión. Y fuiste tú la imagen de mi sueño. Toda mi vida a ti la consagré. Mas hoy como me duele confesar, saber que has herido mi corazón. Mas hoy como me duele confesar. Tú no tienes alma, me clavaste. papá Dios. Y fuiste tú la imagen de mi sueño. Toda mi vida a ti la consagré. Mas hoy como me duele confesar, saber que has herido mi corazón. Mas hoy como me duele confesar, saber que has herido mi corazón. Esa fue Mi Santa Pasión en la voz de las hermanas Vadillo Baldeón. Y el tema musical Mi Santa Pasión fue una composición del afamado músico riobambeño Gonzalo Vadillo Baldeón, que vivió por cerca de 60 años en la Perla del Pacífico. En su familia, el padre de Gonzalo Vadillo Baldeón y sus hermanas eran aficionadas al canto y a la guitarra. Fue entonces que Ida y Romel tuvieron exitosas presentaciones en la estación El Prado de Riobamba con los temas musicales de Gonzalo Vadillo Baldeón. Posteriormente grabaron varios temas musicales para las disqueras Cóndor y Fénix de Guayaquil. Y es momento de seguir con la música que nos gusta. Y la siguiente canción va dedicada para todas las rositas que estuvieron festejándose esta semana en su santo. Y suena Rosita María junto al trío Fronterizo. Got esta fue la canción Rosita María para todas las santitas que estuvieron disfrutando en esta semana. El trío fronterizo y su historia en Ecuador, con sus temas musicales como Un vaso de cerveza, Agua de Guayusa, Mi cariñito, Ñapanguita y otros. En sus 27 años de vida artística, el trío fronterizo lanzó al mercado su último trabajo discográfico con 14 temas musicales muy conocidos por todos los ecuatorianos. Y ahora suenan los hermanos Villamar y la canción La vecina rogada. Qué bonita va vecina, le dicen cuando la ve, y con su risa coqueta, su hermosura deja ver. Pero cuando yo le digo que su dueño quiero ser, rogada me dice no, mala suerte tengo yo. ¿Qué voy a hacer? Quiero su amor, no me lo da. Qué linda es, que tiene unos ojitos de cielo azul. Sabe que yo me muero sin su querer y que mi ser nace un ruego de amor. Nada quiere escucharme, me hace sufrir. Todo lo que le ofrezco desprecia a ti. Mala suerte, vecinita, quiero su amor, rogada música. Termina una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme cada fin de semana aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Y les acompañó una noche más Jordi Minango. No se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que seguimos con más programación. Se despide de ustedes Jordi Minango. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.